Sí, se trata de un femicidio frustrado que ocurrió en el sector de Franca, acá en Osorno. En horas de la mañana, una mujer de aproximadamente 35 años en la vía pública fue interceptada por su expareja, quien procedió a agredirla reiteradamente con un arma cortante. La mujer quedó malherida y fue trasladada al hospital base de Osorno, donde se encuentra actualmente. Sí, posteriormente se realizaron las primeras diligencias. La fiscalía local ordenó la concurrencia de la brigada de homicidio y luego de ubicar testigos y establecer la dinámica de los hechos, se logró la detención del principal responsable de este hecho, de la persona imputada. Sí, de acuerdo a lo que ya le señalé anteriormente, estas personas fueron pareja, habían terminado hace un tiempo la relación, y la motivación principalmente serían los celos de esta persona. Sí, de acuerdo al último reporte, está estable, estaría hasta este minuto fuera de peligro de muerte, pero de todas maneras con los cuidados que requieren la agresión que sufrió. El día de mañana, en horas de la mañana precisamente, esta persona va a ser puesto a disposición del Tribunal de Garantía, donde el Ministerio Público procederá a su formalización. No, estas personas no son casadas, ellas mantuvieron una convivencia, una relación, y de acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta este minuto, no habían hijos en común.